¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio, como les decimos cada martes, en Tres Arroyos, que se dedica exclusivamente a hablar de atletismo y de running y a escuchar un poco de música. Hoy martes 11 de julio, programa número 16 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como todos los martes que salimos al aire, Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que, como siempre les decimos, están abiertos para cualquier inquietud, cualquier consulta o sugerencia que nos quieran hacer para que compartamos en nuestros micrófonos algún tema que quieran escuchar. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y muchas opciones interesantes para conocer el trabajo cooperativo de la Indie Rock. También podrás escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también desde hace unas semanas, unos programas, podés escuchar los programas que quedan colgados en la página, en la sección de podcast. Ahí podés escuchar también Estación Maratón de cada semana. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, como es Cábala de cada martes, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz, que están desde Junín de los Andes prendidos, y también a Néstor de Zapala y a Mauro, que nos escucha desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te quiero contar los temas que trajimos para hoy. Tenemos, como siempre, alguna noticia de la elite argentina. También lo que pasó este sábado pasado en los 8 kilómetros de la Escuela 12. Tenemos clasificación y algún comentario acerca de dicha carrera. Tendremos comunicación telefónica con un atleta máster que tiene un excelente rendimiento, un atleta que es destacadísimo y que hoy vamos a tener el gusto de conversar con él. Es oriundo de nuestra ciudad vecina, de González Chávez, y él es Julio El Canario Medina. Ha tenido excelente desempeño en distintas competencias y hoy vamos a estar comunicados con él para hablar, a conversar un poco. Tenemos una noticia insólita sobre los llamados juegos potenciados. Una noticia que increíble. Pero vamos a estar comentando algo de los juegos potenciados. Tuvimos presencia de corredores tres arroyenses en el Nacional de Cross Country que se disputó en Oberá, Misiones. Y también atletas tres arroyenses que estuvieron en la Copa Buenos Aires, clasificatoria para los Nacionales Evita, en la ciudad de La Plata, estuvieron compitiendo. Y bueno, vamos a hacer algún comentario acerca de esas participaciones. También tenemos calendario local, zonal, calendario de carreras de trail más importantes que se vienen en julio y agosto. Y como cada martes, también un poco de música para acompañar la información. Así que de esta manera comenzamos Estación Maratón de hoy, 11 de julio, programa número 16 de la segunda temporada por la frecuencia de la Indie Rock, la 104.7. We'll be right back. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Estamos comunicados, como dijimos, con Julio, el Canario Medina, más conocido como el Canario, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Un corredor, máster, pero que se trenza con los más jóvenes, no tiene ningún problema, él está siempre ahí arriba en todas las carreras en las que está. Y queremos hablar un poco de él acerca de su vida con el running o con el atletismo. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la comunicación acá con Estación Maratón. Queríamos charlar un poco acerca de tu historia dentro del running que empezó ya hace unos años. Contame, Canario, vos llegaste al running, antes practicabas otros deportes. Si practicabas otros, contanos un poquito qué actividades hacías. Sí, bueno, antes que nada agradecerte por esta nota y saludo también a la audiencia tuya. Mira, yo siempre jugué al fútbol. En realidad corría detrás de la pelota, ¿no? Pero bueno, intentaba jugar. Exacto. Y bueno, nada, siempre me gustó correr, pero bueno, acá en Chávez no se practicaba mucho el atletismo o lo que era el running, entonces jugábamos al fútbol. Y más o menos en el 2015, en el 2016, dejé de jugar al fútbol y empecé a correr. Acá había dos o tres chicos que estaban corriendo y me invitaron, César Rubiera, Esteban Moller y Georgina Martínez, que ellos eran los pioneros, digamos, de acá de Chávez, y bueno, me enganché con ellos. Y te metiste, comenzaste a correr, digamos, porque era una actividad que estaba de moda, porque tenías condiciones y las quisiste explotar, o te llamó la atención la actividad. ¿Qué fue lo que te enganchó con tomarte el correr como un deporte en sí mismo? Porque antes correrías para estar en estado para jugar al fútbol. Ahora es un deporte en sí mismo. ¿Qué es lo que te enganchó con la actividad? No, eso, porque yo siempre me gustó correr. Y bueno, ya te digo, cuando me invitaron estos chicos, me gustó. Y empecé a entrenar como de a poco. Si bien no tenía ningún entrenador ni nada, empecé solo. Y bueno, los chicos me llevaron a participar en algunas carreras y ahí me gustó, me sentí cómodo y bueno, sentí que era parte de eso. Exacto. Como vos decías al principio, no tenías entrenador. ¿Entrenabas, qué sé yo, a sensaciones, salías a fondear o repetías, hacías lo mismo que hacían los chicos estos que te invitaron? Algunos los conocemos. No, viste, buscaba por internet más o menos unos entrenamientos, bueno, y entonces ahí iba mechando. Después conocí un profe de acá en Chávez, Adrián Amoroso, que nos empezó a entrenar un tiempito. Y después se dio la casualidad que por el FEI, Leonardo Malgor, que es mi entrenador, publica, viste, que dice, entrenamos a distancia. Yo, por supuesto, no sabía quién era el Malgor ni nada, claro. Como recién estaba empezando. Y bueno, le mandé un mensajito y ahí empecé con él. Uh-huh. Justamente la pregunta siguiente iba enfocada a ese tema, ¿no? Porque te hemos visto acá en competencias en Tres Arroyos hacer podio de clasificaciones generales con atletas mucho más jóvenes, ¿no? Tengo la imagen clarita ahí en el motoclub, subiendo al podio y diciéndome a mí a la pasada, buah, qué orgullo me da poder subir a un podio, y ahí estaban, no sé, Ulises y... Era Ulises y Jeremías. Claro, recordemos que Canario no te da vergüenza decir tu edad, me imagino, no, al contrario, con orgullo lo decís. ¿Qué edad tenés? 56 años. 56 años, y subís a un podio con una... 56 años, yo empecé a correr en el 2016. Claro, o sea que sos un atleta, como atleta sos joven, porque hace poquito que sos nuevo, claro, digamos, en la actividad. Y hacías podio con un atleta de elite, que tiene una trayectoria impecable de cuidado, de disciplina, de constancia, y con otro atleta como Jeremías Ulibarren, que es un superdotado, es un Robocop de la actividad, que boxea, corre, es indestructible. Sí, es increíble, es impresionante. Digamos, esos logros vos ya los lograste entrenándote con Leonardo Malgor. Recordemos, para los que no lo conocen, Leonardo Malgor fue un atleta destacadísimo de otras décadas, un atleta de super elite, y es entrenador de atletas de elite como las hermanas Borelli, Marita Peralta, Mariano, claro, Mastromarino, que fueron representantes en Panamericanos, Marita Peralta en un Juego Olímpico. O sea, es digamos un entrenador. Lo que fue en atleta es en entrenador, es considerado la elite de los entrenadores dentro de nuestro país. O sea, eso no te llevó, esos logros que yo te marcaba de subir a podios con chicos más jóvenes, no te llevó a elegir a Malgor. Ya lo habías incorporado a él como entrenador cuando lograste eso. Claro, yo, como ya te digo, mira, para que te tenga una idea, cuando yo corrí mi primer maratón, que me entrené solo de todo, metí 3 horas 27 minutos. Y al año siguiente, cuando empecé con Malgor, metí 2 horas 59. Claro. Media hora de mejora. Tal cual. Esa diferencia en un año. En un año. Sí. Y encima, ¿qué edad tenías en ese momento, Canario? ¿Ya tenías 50? Sí, ahí andaba. Estaba en 49, 50, sí. Claro, eso es lo que hace el logro, pero muchísimo más importante, más relevante. A la edad en la que lográs las cosas, obviamente debes tener una disciplina, una constancia inquebrantable para poder lograr esas mejorías. Sí. Realmente yo le estoy muy agradecido a él, porque todo lo que he logrado en estos años es... a lo que él me ha mandado en plan de entrenamiento, a pesar de que yo entreno a distancia, que es difícil, pero bueno, se puede hacer si uno tiene ganas y es disciplinario y con conducta se hace. Lo logras. Y contame, ¿cómo es el día a día de entrenar con un entrenador como Malgor? No te cuento los detalles, no te pido los detalles del plan, pero ¿cómo es? ¿Es algo muy exigente? ¿Hay días que te dan ganas de revolear el plan por el aire? ¿Cómo lo sobrellevas? Estoy preparando la media maratón y la maratón de Buenos Aires. Si bien he estado lesionado, no recién ahora estoy agarrando ritmo otra vez. Mi entrenamiento es de lunes a domingo. tengo dos días en la semana pasada, un día pasada larga, otra pasada corta, dos días de carrera continua, sumamos kilómetros y otro día cuestas. Y claro, después el fondo del domingo, ¿no? El fondo del domingo que es infaltable. Sí, tal cual, tal cual. ¿Vos considerás que te podés entrenar, que tu entrenamiento diario es salvando las distancias, por supuesto, de alguien que es profesional y se dedica todo el tiempo a eso? ¿Sentís que te entrenás como un atleta de elite o como un atleta profesional? O sea, que podés hacer doble turno, que tenés gimnasio, nutricionista, que tenés todos las características de un entrenamiento de ese tipo. Sí, yo lo considero así. Lo que pasa es que yo tengo mucha carga horaria de trabajo. Claro. Y entonces se me complica, ¿viste? Yo trabajo durante todo el día y, bueno, mi horario de entrenamiento, ahora justamente dentro de un rato salgo a entrenar. Claro, con frío, y como entonces, sea, claro, hay que salir. Se me hace muy difícil, me encantaría poder entrenar doble turno. Si lo pudiera hacer, pero bueno, hoy por hoy no lo puedo hacer. No lo puedes hacer. ¿Le seguís encontrando el placer a entrenar al entrenamiento? Sí. Hay días que, como a todo, ¿no? Como a todo, nos cuesta y preferimos quedarnos sentados mirando televisión o haciendo cualquier cosa. Pero después uno, cuando sale, llega y dice, ¡uf! ¡Qué suerte que lo pude hacer! La verdad que es un día ganado. Misión cumplida. Claro, sí. Y te sentís felizmente. Exacto. Te sentís muy bien. Mucha felicidad. Canario, ¿cuál considerás que fue tu mayor logro en el running como atleta? Un logro que capaz que ponerle puede ser un puesto de un podio, un trofeo, o puede ser algo que hiciste en un momento que te llenó de satisfacción, ¿no? Que te completó, digamos, como atleta. ¿Cuál consideras que fue tu mayor logro? Y todos los logros que he hecho son, para mí, son todos importantísimos. Pero el más lindo de todo fue cuando fui a correr a La Pampa, que ahí salí, estamos hablando de mi categoría, ¿no? Salí campeón argentino en los 42 kilómetros. En La Pampa pude lograr traviesa. Un tiempo. ¿Cómo? En La Pampa traviesa. En La Pampa traviesa y metiendo 2 horas 57. Claro. Espectacular. ¿Viste? Ese es y el otro máximo. Otro momento muy lindo que en el 2000, creo que fue en el 2018, que salí mejor deportista acá de mi pueblo. De tu pueblo. Y no sé, ahora estaba rebobinando un poco mentalmente mientras me decías tus logros. ¿En la maratón de Buenos Aires o en la media maratón de Buenos Aires no hiciste podio también en tu categoría? Sí, en la media maratón de Buenos Aires y en la maratón también. En la maratón el también. Año pasado hice en la de Buenos Aires también, en maratón. Y en Pampa Traviesa, el año anterior de salir campeón, salí subcampeón. Saliste subcampeón. Sí, sí. Son logros importantísimos. Recordemos que en la media maratón de Buenos Aires corren 20,000+ de personas y sí, todo lo más selecto del atletismo de Argentina concurre a la media maratón y la maratón de Buenos Aires. Son las carreras como más convocantes, ¿no? Y que tienen nivel internacional, vienen gente de otros países, a Pampa Traviesa también. Todo eso fueron unos logros muy lindos, la verdad. Y sabés lo más lindo que me dio esto del atletismo todo, primero haberlo conocido a todos ustedes, que son ustedes son la bandera del atletismo. Estoy hablando de vos, de Ulises, yo a ustedes no los conocía, y gracias a eso los conocí. Claro. Y otra cosa hermosa es el reconocimiento de la gente. Eso es mi mejor trofeo, el reconocimiento de la gente del día a día, de saludarme, o cuando estoy entrenando, de gritarme, dale canario, vamos, vamos, viste, eso para mí es lo más, ese es el mejor trofeo que me llevo. Te llena el alma. Sí, tal cual. Y una de las cosas más lindas del deporte es conocer gente, conocer lugares, ¿no? Sí. El conjunto de amistades y de gente que uno conoce se va agrandando. Lentamente se va agrandando y después se hace conocer gente por todos lados. Guillermo, yo me acuerdo mi primera carrera, mi primero 10K, lo corrí ahí con vos, en la de Quadis. En Quadis Corre, en el Club sí. de Cazadores, capaz, claro, te tocó. Ahí, yo ahí te conocí a vos, conocí a Belén Giardino, claro. A Ulises. Yo no conocía a nadie. Ahí fui cuando los conocí a ustedes. Claro. Que me empecé a meter. Sí, sí, sí. Esa carrera salí tercero en mi categoría. En tu categoría. Si allá sí. de entrada sí. nomás ya pintabas para tener buenos rendimientos. Sí, sí, sí, por suerte. El Canario hoy en día, más allá de tus logros y de tu actualidad como atleta, sos líder de un grupo de entrenamiento, ¿no? El grupo sí. se llama Corriendo Sin Límites. Sí, tal cual. Ya hace unos años que lo tenés al grupo, sos instructor de running. Sí. ¿Y qué buscás de tus alumnos? ¿Qué es lo que, seguramente todos vienen con deseos diferentes, con objetivos diferentes, pero ¿cuál es tu visión como entrenador? ¿Vos querés que ganen? ¿Querés que hagan actividad física? ¿Buscás armar un grupo de gente que haga actividad, ¿no? Darle un contenido social al grupo. Objetivos individuales y punto. Lo primero es transmitirle mi pasión por esto del running, antes que nada, y después enseñarle un poco, ¿no? Lo que cómo correr, cómo entrenar, todas esas cosas, y de que cada uno pueda cumplir sus objetivos. Uh-huh. Si bien uno, por decirte, hay chicas que entrenan y nunca iban a la competencia. Entonces yo lo que quería era que ellas estuvieran debajo del arco de una largada y que sintieran la adrenalina de lo que es estar en una carrera. Y yo eso lo estoy logrando y de a poquito lo voy llevando. Lo voy llevando. Sí. El objetivo más grande de este año, hay muchas de las chicas, te digo chicas porque la mayoría son chicas, ¿no? Es correr la media maratón de Buenos Aires. Ah, buenísimo. Ese sería nuestro objetivo por hoy, por este año. El más importante. Ese es el más importante de todos. Si bien están echando carreras de 10 kilómetros, 5, pero ese sería el objetivo mayor por este año. Exacto. ¿Y vos crees, hablando un poco, teniendo una mirada más general de la actividad ahí en tu ciudad, que vos notás que el running crece en Chávez o ha llegado a su techo en cantidad de participantes? ¿Cómo ves la actividad en tu ciudad? No, va avanzando. Día a día se ve gente, cada vez más gente animándose a trotar, a correr. Eso está bueno. Yo lo veo diariamente, ¿viste? Y me gusta. Es más, yo lo incentivo. Por ahí pasan corriendo, por más que no estén conmigo en el grupo. Voy y le digo, mirá, vos tenés que hacer así, así, así, ¿viste? Mostrándole un poquito de cómo correr y eso. Tratando de transmitir siempre, para incentivar sí. y para que vayan para adelante. Tal cual, sí. Y Canario, por último, te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los que con los que conversamos acá en Estación Maratón, en este caso aplicado a tu ciudad. ¿Qué te parece que sería necesario implementar en Chávez para que el atletismo y el running crezcan? Te hablo considerando que el atletismo y el running son disciplinas distintas, ¿no? Corren en el atletismo es pista y calle, el running es sí. Calle y aventura, las edades de los que participan en atletismo y running varían también. Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué te parece que se podía implementar en Chávez para que la actividad crezca? Pensá en algo que no sea costosísimo, ¿no? Que sea organización de algo, o lo que a vos te parezca que se puede implementar, que esté al alcance y que sirva para que crezca la actividad. Mira, yo tengo un proyecto que es tratar de hacer tipo una escuelita de atletismo, ¿sí? Lo voy haciendo de a poquito, lo voy armando y lo quiero presentar en el municipio y para tratar de hacer algo por el pueblo y más que nada en el atletismo. Exacto. Acá nosotros no tenemos pista, no tenemos nada. Otra cosa sería bueno que sea hacer una pista de tierra. Sí. ¿Viste? Donde podamos ir nosotros lo que entrenamos, el que tiene grupo, o lo que entrenamos solo. Claro. Eso sería importantísimo también. Sí, para todo, que sea algo público que lo pueda usar el que lo necesite. Claro, tal cual. Sí. Porque nosotros entrenamos sobre una avenida, ¿viste? Y es muy peligroso, y sobre todo a la noche. Sí, aparte el hecho de estar en una pista te marca una otra realidad, te pone en, te ubica en el lugar donde estás y te marca una realidad distinta a correr por la calle. La pista claro, es distinta, este, implacable, ¿no? Y no hace falta una pista de tartán para entrenar. Con que sea 400 metros de tierra, suficiente. Exactamente. Así que bueno, me parece muy buena idea la propuesta, espero que lo puedas cumplir. Seguramente con lo persistente y disciplinado que sos lo vas a conseguir y va a ser una alegría para todos nosotros. Contame, sí, Canario, ¿verdad? Aquellos que se quieran contactar con vos para hacerte consultas o que les interese pertenecer a tu grupo o charlar con vos, sí, ¿cómo pueden hacerlo? Ahí por Instagram, en Corriendo Sin Límite, si no, por el Instagram mío, que es Canario, canario.medina9. Se pueden contactar. Y si no, por el Facebook también. Ajá. Bueno, por las redes sociales, con esos nombres, Corriendo Sin Límites o Canario Medina, te buscan, te encuentran, sí, y pueden conversar con vos. O si se quieren incorporar a tu grupo, también lo pueden hacer por esos medios. Sí, porque también entreno a distancia, así que tengo gente que está entrenando a distancia con nosotros. Quiero mencionar a una chica, Nelly Smolly, que es de Indio Rico, que hace años que está entrenando conmigo y la verdad que día a día está mejorando y seguramente está escuchando, así que le mando un saludo y felicitarla por todo lo logro que está haciendo. Y gracias por estar siempre representando a nuestro grupo. Canario, te quiero agradecer mucho esta comunicación, que hayamos podido charlar y que los oyentes hayan escuchado un poco de cómo es tu historia y cómo son los objetivos que tenés a futuro. Te deseo toda la suerte con tu grupo y con tus objetivos y nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, Guille, te agradezco y te quiero hacer una invitación a toda la gente ahí de Tres Arroyos y de alrededor de todos que están escuchando tu radio, de que el 17 de septiembre acá Huracán Ciclista, un club, cumple los 80 años y va a ser una carrera de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una correcaminata de 3. Así que por medio tuyo invito a toda la gente de Desarrollo que quiera venir a participar. Bárbaro, queda hecha la invitación y por supuesto en el calendario que leemos todas las semanas la vamos a estar incorporando cuando vaya llegando la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias, Canario, te mando un abrazo grande y nos estamos encontrando. Muchísimas gracias a vos y saludo a toda la gente de ahí de Desarrollo. Bueno, gracias. Escuchamos así a Julio el Canario Medina, que nos contó un poco su historia dentro del deporte. Escuchamos un poco de música, auspiciantes, y seguimos con lo que trajimos para Estación Maratón, que se viene la clasificación de la Escuela 12 y más noticias de la elite de nuestro país. Corre y escucha Estación Maratón. Ten cuidado, si ahora estás en confinada, nadie. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial. Bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón en esta edición número 16 de la segunda temporada de Estación Maratón. Por acá por la 104.7 FM. Les queremos comentar lo que pasó este fin de semana en Tres Arroyos. Se corrieron los 8 y 4 kilómetros de la Escuela 12, la segunda edición. Con la participación, la clasificación de 132 corredores y con la inscripción de alrededor de 150 corredores. Mucha gente se inscribió. Después el día no favoreció. Había llovía, estaba la calle Barrosa, hacía mucho frío. Pero igual 132 corredores se dieron cita en la largada. Se cambió un poco el recorrido que se había estipulado el año pasado. Pero igual así todo, consideró la gente de la organización que fue un éxito total. La gente se fue contenta. La gente de la escuela recibió un beneficio muy importante para el objetivo que tienen en el tiempo que viene, que es poder pintar la escuela y arreglarla. Y les queremos leer la clasificación de la carrera. En 4 kilómetros, la clasificación general, primero Mauro Fasaro con 12.38, segundo Fabricio Rodríguez, tercero Matías Navarrete y cuarto Alan Leguizamón, eso en caballeros. Quinto, Alejandro San Román, con 14 minutos 30. En lo que respecta a las damas, primera fue Natalia Dupuy, con un tiempo de 15:24. Segunda, Natalia Barneche, con 17:05. Tercera, Noelia Nievas, 18:03. Cuarta, Natalia Suárez, con 18:10. Y quinta, Marina Vives, con 18:25. En tanto que en los caballeros, en los 8 kilómetros, primero fue Federico Cabello, con 25 minutos 35. Segundo, Jeremías Ulibarre, con 27:33. Tercero, Nahuen Huertas. Cuarto, Matías Suárez. Y quinto, Miguel Rebolini, el corredor de Adolfo González Chávez. Y en las damas, la primera fue Margarita Boneiro con 31:35. Segunda, Janina López Bunks con 32:08. Tercera, Débora Barateri. Cuarta, María Solievana. Y quinta, Estefanía Pandolfo. Esto en las clasificaciones generales de lo que fueron los 4 y los 8 kilómetros de la Escuela 12. Bueno, la verdad que fue un éxito, fue un gusto estar ahí. Es un gusto ver que la gente apoya las carreras locales y esta fue otra carrera donde se vio que la gente se acercó para colaborar con la escuela. Recordemos que la Escuela 2 es una escuela rural que queda ahí en la curva de la Ruta 3, antes del Colegio Agropecuario, y que recibieron con mucha alegría toda la colaboración de los que se acercaron a participar de dicha competencia. Esto con respecto a lo que fue la carrera de la Escuela 12, pero también se disputó algo que habíamos anunciado el martes pasado y que fue el Campeonato Nacional de Cross Country en Oberá Misiones. Se disputó en un circuito de 1,5 kilómetros en la ciudad de Oberá Misiones y hubo participación de atletas tresarroyenses. En los 10 kilómetros de las mujeres mayores fue una carrera muy, muy apasionante, donde las bonaerenses Karen Cejas, Constanza Garrido y Anaí Castaño contra las metropolitanas Agustina Cretien, Antonella Guerrero y Sandra Gómez se disputaron los primeros puestos. La carrera se definió recién en los metros finales cuando Karen Cejas sacó una diferencia definitoria sobre sus competidoras cruzando la meta en 42 minutos 5 segundos. Seguida por Agustina Cretien de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana, con 42 minutos 30 segundos y quedando con la medalla de bronce la tresarroyense Constanza Garrido con un tiempo de 42 minutos 42 segundos. Una actuación destacadísima de Constanza Garrido, llegando a menos de 30 segundos de la primera. Recordemos que Karen Cejas fue una competidora que salió tercera en la competencia del vidriero, donde va toda la elite de nuestro país. Y Constanza Garrido, sin tener la posibilidad de tener el entrenamiento que tienen las atletas de mayor rendimiento en nuestro país, llegó a escasos segundos de la primera y a poquísimos segundos de la segunda, que es una atleta destacadísima de la Federación Atlética Metropolitana, como es Agustina Cretien. Así que una actuación impresionante de Constanza Garrido, que debe haber vuelto con una satisfacción impresionante de allá de Oberá Misiones. En la categoría U16, los varones, el ganador fue Wenceslao Martínez, escoltado por el catamarqueño Brian Gutiérrez y el entrerriano Juan Stierch. Bueno, un apellido difícil de pronunciar. Y después en cuarto y quinto puesto estuvieron los bonaerenses Valentín Dini Palazzo y Rodrigo Alaniz de Tres Arroyos, que marcó 11 minutos 24 segundos para los 3 kilómetros en los cuales se disputó esta competencia. Entre los varones juveniles que completaron los 8 kilómetros que les tocó en el recorrido, los marplatenses Leonardo Guerrero, Ekian Isuri Uruzuna fueron segundo y tercero, y Manuel Rojas Landaburu cuarto, respectivamente. En esta prueba, el vencedor fue el entrerriano Juan Quirós. Esto con respecto a los 8 kilómetros en categorías juveniles. Y en la categoría juveniles, en damas, la valcarceña Shalom Lescano fue segunda de los 6 kilómetros con 26 minutos 24 segundos. Y Pilar Jiménez, la tresarroyense, ocupó el sexto lugar. Esto con respecto a lo que pasó en el Campeonato Nacional de Cross Country que se disputó en Oberá Misiones. Y también queremos comentarles lo que sucedió en La Plata, en la Copa Buenos Aires, que es clasificatoria para lo que son los nacionales de los Juegos Evita. Bautista Enríquez, el corredor de la Escuelita Municipal de Atletismo de Tres Arroyos, corrió 2.000 metros llanos en la pista que está ubicada en la calle 32 y 24, ahí en la ciudad de La Plata, logrando la medalla dorada con un tiempo de 6 minutos 19 segundos para los 2.000 metros llanos. Los parciales de Bautista fueron de 3 minutos 14 en el primer 1.000 y de 3 minutos 4 segundos en el segundo 1.000. una excelente actuación que lo posiciona clasificando para los Nacionales Evitas 2023. Estas fueron las carreras que pasaron este fin de semana con participación de atletas desarrollenses y carreras que sucedieron en nuestra ciudad. Corre y escucha Estación Maratón. Y seguimos en Estación Maratón. Ahora les trajimos algunas noticias varias acerca del atletismo. Le queríamos comentar una noticia realmente insólita sobre los juegos potenciados. Un tal Aaron de Souza, australiano, tiene la certeza que si logra organizar los juegos potenciados, serían como unos juegos olímpicos potenciados, tendrá una amplia convocatoria. Creen que se sumarán decenas de deportistas. ¿A qué se refiere con los juegos potenciados? El médico y empresario nacido en Australia, radicado en Londres, como decíamos, Aaron de Souza, es el presidente de los juegos potenciados. Seguramente autoproclamado presidente, ¿no? Una especie de juegos olímpicos sin controles antidoping. Él dice que se batirán todas las marcas mundiales al liberar el potencial humano, ¿no? Llama a liberar el potencial humano a poder correr sin controles antidoping. Seguramente el doping ahí correrá como reguero de pólvora. Los juegos potenciados tienen su propia página web en la que proyecta un video dentro de su página del supuesto hombre más veloz del mundo, ¿no? Es alguien que él dice que ya logró romper la marca de los 100 metros llanos de Usain Bolt, que ha liberado el verdadero potencial deportivo de su cuerpo, ¿no? Él indica el contenido de este video, que está en la página de los juegos potenciados. No muestra el rostro del deportista. Aclara que el mundo no está listo para él, para el deportista que ya rompió todos los récords, los 100 metros llanos de Usain Bolt. Y bueno, él propone organizar los juegos potenciados. La página invita a los fanáticos a ir a ver, a competir a este recordman ¿no? Que ha liberado todo el potencial de su cuerpo. En el 2024, el portal acusa al Comité Olímpico Internacional de vilipendiar a los deportistas potenciados y enumera los récords mundiales rechazados por el COI. Supuestamente récords mundiales que fueron bajados por tener doping positivo. Aclara Aaron de Sousa que en cada Olimpiada otro grupo de valientes deportistas impone nuevas marcas mundiales y después los despojan de sus medallas. Le suspenden sus carreras y sus nombres son arrastrados por el lodo. Ha llegado la hora de poner fin a este ciclo opresivo, postula de Sousa en su página web, donde muestra todo su equipo de trabajo. Entre ellos están un tal Brett Fraser, ex capitán del seleccionado estadounidense de natación, y Thomas Red Dolan, es un ex tenista profesional. Los detractores ya se aprestan a condenar a los juegos potenciados, entre ellos el Comité Olímpico Australiano, que describió la idea como peligrosa e irresponsable. Bueno, la verdad que es una idea que no termina de... No sé si es realmente serio esto que están diciendo o es simplemente una noticia marketinera. No sé cuál será el objetivo, pero desde nuestra opinión parece algo totalmente fuera de lugar. Pero bueno, queríamos comentarlo ante la sorpresa que nos causó la noticia de los juegos potenciados. Así que en cualquier momento se vienen los Juegos Olímpicos del doping, diríamos decir, ¿no? Récord mundiales por donde ha pedido. No es un delirio pensarlo en un mundo donde los atletas de super elite, donde no hacen un récord mundial, no sirve. Están constantemente en cada carrera así muy importante buscando un récord mundial, si no es un fracaso o lo muestran como un fracaso. Tendría un poco que ver con esta noticia. Pero bueno, terminado el comentario con los juegos potenciados, le queremos leer alguna noticia al que nos llamó la atención de la élite argentina. Dayana Ocampo, que por supuesto no creo que esté participando de los juegos potenciados. Una de las mejores fondistas argentinas concretó otra gran actuación este miércoles 28 de junio. El miércoles ya hace unos días que sucedió esto. Ganó los 5.000 metros llanos en el Memoria Boysen en el mítico estadio de Bislett en Oslo, con su mejor registro personal y segundo del historial argentino permanente. 5.000 metros, marcó 15 minutos 31 segundos 90 centésimas. Y el segundo puesto quedó para la finesa Ilona Mononen, que marcó 15.56.94. Recordemos que Dayana Ocampo venía de conseguir 15.48.86 en los 5.000 metros en Niza, 10 días antes, y se ha ido acercando progresivamente al tope nacional que el año pasado fijó su actual compañera de entrenamiento, Florencia Borelli, con 15.23 segundos 83 centésimas. Estas son las noticias que trajimos, una noticia un poco extraña y algún dato importante de los fondistas de la élite argentina. Que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño y enseguida estoy con vos. Un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero we'll be right back. el suelo. Ser insomnio, ser el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer. Que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Y llegamos a la parte final de Estación Maratón. Como cada martes le trajimos el calendario para que puedan ir programando los fines de semana que se vienen de aquí en adelante. Queremos leer un poco algunas carreras importantes que hay de trail en nuestro país, mencionar las carreras más destacadas en los próximos fines de semana venideros. Tenemos el dentro de lo que es trail, Profundidad Trail, en la localidad de Profundidad Misiones, el 16 de julio. Aventura Franca Austral en Puerto Madryn, Chubut, el 30 de julio. Chukis Extreme en la localidad de Chukis, en La Rioja, el 6 de agosto. Y Cordillera de la Selva, el 2 de mayo, en la localidad de 2 de mayo, en Misiones, el 6 de agosto también. Esto con respecto a las carreras de trail más importantes que se desarrollan en nuestro país. Tenemos más cerca de nuestra ciudad, Monte Corre la Aventura, 21 kilómetros, 14 y 7 kilómetros, más caminata participativa. Monte Corre la Aventura 2023 en Monte Hermoso. Se larga el domingo 23 de julio a las 10 horas y el fin de la inscripción es el sábado 22 de julio a las 12 horas. Maratón de Sierras de Azul, séptima edición de la Maratón de las Sierras, media maratón, en un circuito 100% rutero con dos distancias, 21 y 10 kilómetros, no es aventura. Y se corre el 30 de julio con distintas largadas, los 21 a las 11 de la mañana y los 10 kilómetros a las 11:15. La edición de la carrera del SATSAI, del sindicato de la televisión, llamada Carlos Arrigone, ahí en Bahía Blanca. El lugar de convocatoria es Parque de Mayo, se larga el 6 de agosto a las 9 horas y las inscripciones cierran el 3 de agosto a las 18 horas. La rústica Sierras Vallas Trail Run, carrera que integra el circuito de Buenos Aires Aventura, la segunda fecha, el domingo 16 de julio con largada a las 11 horas. Fiscaliza Círculo Atletas Veteranos de Olavarría y los costos son 21 kilómetros 8.000 pesos y 12 kilómetros 6.000 pesos. El kit incluye remeras para ambas distancias. Y estas son un poco las carreras que tenemos en el calendario de Estación Maratón para que puedan disfrutar y queremos hacer un comentario acerca de una nota que tuvimos hace unos días atrás. Hablamos con Sebastián Ismael, con el Pelo Ismael, que había implementado un sector de lomas en el Parque Cabañas. Le acercamos la propuesta de completar un circuito de cross country en el Parque Cabañas que quede fijo, señalizado, a lo cual nos recibió con la mayor amabilidad y el circuito ya está en marcha. Es una idea que tuvieron la comenzaron ahí en la gente que trabaja en el parque, Sebastián Ismael con su equipo de trabajo. Nos acercamos a él, le dimos un par de ideas y después siguieron concretando el trabajo. Así que todos los que vayan al Parque Cabañas van a poder ver cómo se está trabajando sobre un circuito de cross country en distintos sectores del parque, que próximamente va a quedar totalmente señalizado y seguramente va a haber alguna actividad para inaugurar el circuito. Algún entrenamiento o algún apronte, algo se va a hacer para inaugurar el circuito para que la gente de Tres Arroyos lo conozca. Esto quería comentar acerca del trabajo de la gente que está trabajando en el Parque Cabañas, que realmente da gusto verlos cómo está quedando esto que están haciendo. Y terminamos con Estación Maratón de hoy. Les queremos recordar que lo pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a las 2 de la tarde. Y si no, pueden buscarlo en la página de la radio, dentro de la sección de podcast, que ahí va a quedar colgado a partir de los días próximos el programa de hoy. Les dejamos un abrazo grande, agradecemos a Diego por el trabajo de cada martes y nos vemos el martes que viene en otra edición de Estación Maratón. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.